Diario del Futuro. 22 minutos han pasado de las 12 de la noche y nos metemos ahora en el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. Y para eso, para explayarse un poco más sobre este tema, está el conductor de este programa, Nicolás Andrés Lantos. Así es, el mundo político sabía que estas eran horas de definición con respecto a este tema. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había anticipado que la Corte iba a fallar en este tema con celeridad, al contrario de lo que resultó, por ejemplo, lo que fue cuando el tratamiento de la ley de medios, que todavía está pendiente de resolución, invocando una importancia, digamos, institucional, por el hecho de que estamos en semana de cierre de listas y lo que está en juego es si se iban a disputar o no las elecciones a consejero para que se eligieran de forma popular los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano político del Poder Judicial encargado de poner y de sacar jueces, entre otras cosas. Como decíamos, por esta importancia institucional, la Corte Suprema se abocó con velocidad al caso y hoy sacó un fallo en línea con lo que había sostenido la jueza en primera instancia, que es la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, como lo comentábamos acá la semana pasada, dictando la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, la decisión de la Corte Suprema tomada por 6-1. El voto en contra fue de Raúl Zaffaroni. Decíamos con este fallo va más allá incluso de lo que planteaba Servini de Cubría y dictamina que no es válida la inconstitucionalidad de la ley casi por completo. Son muchos artículos. Exactamente. No solamente se decidió no permitir que se elijan de forma popular los consejeros que representan a los jueces y a los abogados, que van a seguir siendo elegidos por los mismos jueces en un caso y por los abogados en el otro, sino que además dejó sin efecto la votación de popular de lo que sería el estamento de académicos. Sí. También el cambio en el número de miembros del Consejo. Esto ya se torna un poco más, si se quiere, peliagudo, porque en la Constitución Nacional explícitamente dice que es el Congreso el que debe establecer la cantidad de miembros y la forma de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Entonces, aun cuando se podía interpretar que la elección popular de miembros de estamentos como los jueces y los abogados podía ser inconstitucional por este principio triangular del que hablaba Servini de Cubría, si son representantes de los jueces no pueden ser elegidos por un tercer actor, tienen que tener una representación directa por parte de quienes lo eligen. Pero además dejó sin efecto otras cosas que ya se habían modificado en leyes anteriores y que son las mismas leyes que la Corte Suprema reconoce como válidas, o sea, las que había anteriores hasta esta reforma de la justicia. Recordemos, el Consejo de la Magistratura había sufrido ya dos cambios desde que fue creado en 1994 la última reforma de la Constitución. Cambios en la cantidad de miembros, cambios en la forma, en el reglamento interno. Algo que, insistimos, según la Constitución Nacional, corresponde decidir al Poder Legislativo. Ante este fallo que se esperaba, digamos, de alguna forma, que se suponía que podía venir para este lado, teniendo en cuenta la fuerte presión por parte de jueces y de abogados hacia la Corte Suprema, y también teniendo en cuenta la situación política y el rol que viene jugando el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, surgieron, bueno, voces muy a favor, viniendo del lado de la oposición. O sea, la oposición. Viva la República. La oposición cantó. La corte de los pantalones largos. Laura Alonso, la diputada del PRO, salió a decir que tenía ganas de organizar una fiesta en el Salón de los Pasos Perdidos y sacar a Fight a bailar un minué. Algo. Se te muere. No estoy exagerando, no estoy siendo irónico. No. Estoy reproduciendo palabra por palabra un tuit de la diputada Alonso. No, digo que... minué, Y dijo five. Sí. No, digo que lo gritaron como propio el gol, digamos. Absolutamente. Claramente. Absolutamente. Hablaron de una corte. Bueno, en realidad hablaron de algo que contradice sus propias denuncias de que se vive en una dictadura. Se recuerdan a cierta diputada hablando de un pacto entre la Corte Suprema y el gobierno. En fin, por parte del gobierno, por otra parte, han sido muy duros desde el jefe de gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, en adelante, para abajo también el ministro de Justicia, LAC, y muchos legisladores, sobre Rossi todo. Rossi también, pero además sobre todo también legisladores, que fueron quienes consagraron esta ley que ven que ahora no puede ser llevada a la práctica. Uh-huh. Fueron los que se quejaron. Hay audios de distintas reacciones que hubo durante el día de hoy. Vamos a escucharlos antes de proseguir con el análisis de esta noticia. Que respetamos, pero no aceptamos, digamos. Respetamos, pero no comprendemos en cuanto a que la Corte debería haber tomado la integralidad del texto constitucional, no solamente una parcialidad, como es el artículo 114, en una interpretación restringida de la voluntad popular. Si realmente el voto popular legitima todo, bueno, ¿por qué no avanzamos en la elección popular de los representantes gremiales? Mire, yo no sé si todos los ciudadanos durante su vida acceden a un tribunal, pero sí acceden a la salud, a un médico. Representantes gremiales, este gobierno defiende un sindicato único manejado por el Estado, una legislación sindical observada por los organismos internacionales. Resulta que manejan la salud, ¿no? Que ahí sí, todos alguna vez, más de una vez, vamos a un médico. Bueno, elijamos los representantes sindicales por voto popular, quién maneja las obras sociales. Es bochornoso y por eso realmente es absolutamente necesario democratizar una justicia que mayoritariamente defiende intereses corporativos por encima del interés común o del interés público. No es una buena noticia para la democracia ni para la jurisprudencia argentina que la Corte haya desconocido o la posibilidad de que determinados estamentos del poder del Estado no puedan ser elegidos mediante el voto popular. Escuchábamos ahí primero a Julio Alac, después al senador radical Ricardo Sima de Vila. Ese es el que pedía la votación popular de los representantes gremiales, ¿no? Exactamente. Sí. Después escuchamos a Diana Conti y por último al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que fue jefe de la bancada del Frente para la Victoria cuando se aprobó esta ley. Él formó parte del proceso de aprobación de esta ley. Como decíamos, el gobierno anticipó que va a acatar la decisión de la Corte. Sin embargo, dejó abierta la puerta de forma, si se quiere, velada, de insistir con alguna otra fórmula, porque tanto Alac como otros miembros del kirchnerismo dijeron, bueno, nosotros esta decisión la vamos a votar, pero tarde o temprano el pueblo va a terminar eligiendo a sus representantes, vamos a avanzar con la democratización de la justicia. No se sabe si se está trabajando en otro proyecto de ley que contemple algunas de las modificaciones o, digamos, que subsane las inconstitucionalidades marcadas por la Corte Suprema o qué. Otro análisis ya yendo un poco más. No, decía, perdón, que también la gente de justicia. Bueno, el grupo de justicia legítima también decía que esto era solo el comienzo, que no iban a parar en esta cuestión de la democracia. Bueno, básicamente pasa algo muy similar a lo que pasó en su momento con la ley de medios. Se puso en debate público un montón de cosas que se daban por presupuestas y que antes no se discutían. Bueno, igual la gran queja que se podría decir, si vamos a comparar con la ley de medios, es que la ley de medios se transitó, se puso en juego, se aceptaron discusiones, se abrió el juego y recién al final, aceptado por una gran cantidad de gente detrás de la ciudadanía y de asociaciones y etcétera, recién ahí se llegó al Congreso y se aprobó con una gran aprobación de la gente en general, sí, que es lo que no sucedió con esto. No es lo que sucedió en el caso. En el gobierno dicen el panorama político era otro, el escenario era otro y no había 2 años de tiempo en este caso para avanzar. Son todas cuestiones discutibles. Incluso el mismo Zaffaroni en su fallo dice, yo no estoy de acuerdo con esta reforma, lo cual no significa que sea inconstitucional. Uh-huh. Puede ser incluso un error político, dice Zaffaroni. Uh-huh. Pero eso no significa que sea inconstitucional. El tema de la ley de medios, la referencia con la ley de medios, no es menor porque es otra resolución que tiene que tomar la Corte Suprema en los próximos meses. Algunos especulaban con que haría una cuestión salomónica de una de cada. Una y una. Yo me la jugaba. Yo me la jugaba por esa. Otros dicen que en realidad este es el primer golpe de una serie que le va a atestar la Corte Suprema al gobierno y que hay una pelea de acá ya no hay vuelta atrás. Yo lo veo más complicado, pero tampoco se puede anticipar. Tampoco no. Es blanco o negro. La ley de medios, hay varios artículos en discusión. Se pueden llegar a aprobar algunos y no otros, y no como se hizo en este caso, que se dio por tierra casi prácticamente con toda la legislación. Vamos a ver cómo sigue el tema, sin ninguna duda. Pero se resolvió una de las grandes incógnitas que había para este proceso electoral. No va a haber elecciones de consejero a la magistratura, no va a haber elecciones nacionales este año.